porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! La historia cuenta que mientras se dirigía a un año sabático en Somerset, el reverendo Schneider decidió detenerse para tomar un refrigerio en un bar en el pueblo de Cloughton, lo que llevó a un encuentro casual con una figura misteriosa conocida solo como The Hammer. A través de una neblina de alcohol y antipsicóticos, el reverendo decidió posponer su año sabático y quedarse con The Hammer en su camioneta en un sitio de viajeros cercano. El reverendo y The Hammer continuaron uniéndose por un amor compartido por el alcohol y los cantos gregorianos, mientras que The Hammer introdujo al reverendo al punk y al metal escandinavos. El reverendo se quedó despierto toda la noche solo, descubriendo y obsesionándose con la escena noruega del black metal de los noventas. Creyendo que los incendios de iglesias noruegas eran algo actual, el reverendo abandonó rápidamente cualquier pensamiento de año sabático y decidió persuadir a The Hammer para que zarpara a toda prisa para sanar a la comunidad del black metal. The Hammer, posiblemente todavía borracho, accedió a ayudar y salieron de Somerset en una helada mañana de febrero en un Corsa negro pintado a mano, armado solo con un crucifijo de metal, 2 litros de vodka y la medicación legalmente recetada por el reverendo, en dirección a Noruega. En lo que se ha descrito como un par de travesías difíciles, el reverendo y The Hammer llegaron por error al puerto de Gotemburgo, arruinados, con resaca y con un bajón impactante. La fortuna les sonrió cuando conocieron a un par de punks callejeros locales y en lo que el reverendo dice que fue un sólido intercambio cultural que involucró un par de tragos y cosas que se pierden en la traducción, los punks fueron reclutados bajo la aparente creencia de que el reverendo y The Hammer realmente querían quemar iglesias en Inglaterra. Se ha rumoreado que esto es de hecho lo que The Hammer siempre había planeado, sin embargo sigue siendo hermético al respecto. Han sido engañadas estas pobres almas perdidas para que toquen y muy posiblemente profanen su amado D-Beat al ritmo de las divagaciones tontas del reverendo, o es que el reverendo por fin ha encontrado su pareja en sus compañeros de banda The Hammer, Zap Johnson y Christopher Jackalson. ¿Se deslizará finalmente la mascarilla? ¿Quién sabe? ¿A quién le importe? Pero aquí está Blood, Power and Sacrifice, Disciple BC. Esto es Confrontación de Ideas. Thank you. Buenas noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche hemos comenzado con esta banda que se llama Disciple BC, Discípulo Burning Church. Esa banda, bueno, pues ahí les estuve leyendo la historia de esta banda, pues muy reciente, que ha sacado su nueva producción que se llama Blood Power Sacrifice. Y bueno, pues ha dado en muy poco tiempo mucho de qué hablar. Es una banda que dicen como si estuviera cantando Yellow Biafra con World Brigade. Pues ahí está, una banda de David Black Metal y con un fervor terriblemente antirreligioso. Es una banda conceptual, hereje, también dicen. Disciple BC son el reverendo Schneider en la voz, Zap Johnson en la guitarra, Christopher Jackalson en el bajo, Hammer Von Hammerson batería, con la asistencia profesional de la salud de Batiba Bontis y Chloe Van Trippenhoff. Lo más que sabemos es que Bree de Doom está tocando ahí, y con también de Agnosi, y con ese reverendo Schneider en la voz. Que sí es algo, y sí, creo que queda muy bien esa, sin decir que si fuera como estuviera cantando Yellow Biafra con Wolf Brigade, pues ahí está, esas acabamos de escuchar, esas dos canciones que abren el disco, Blood Power Sacrifice y Omner Christian Soldier. Y vamos a escuchar rápidamente River of Fire, porque tenemos otras cosas que les queremos presentar esta noche. Entonces, pues ahí está, esto acaba de salir, tiene un par de meses por Agipunk, este sello italiano. Entonces, pues no duden en checarlos. De hecho, estamos escuchando de fondo la canción Ave María. Y pues vamos a escuchar rápidamente Rivers of Fire y regresamos. We'll be right back. Pues ahí está. Y bueno, vamos a escuchar la última canción que les vamos a presentar. Por cierto, este cuarteto de D-Beats Black Metal de Bristol, Disciple BC, el BC significa Burning Church. Bueno, pues esto fue grabado en Alpha Delta Studio, precisamente por Breedom, que también toca en esta banda. Y pues sí, como dicen, jugando con esa imaginería religiosa, subvirtiéndola, pues ahí está este, como dicen, este misterioso grupo de acólitos construido alrededor del vocalista y autoproclamado sanador de la fe, el reverendo Schneider. Entonces podemos ya checarlos, por lo menos en algunos videos, pueden checar por YouTube, en que es conciertos en vivo. Pues sí, salen con toda esa imaginería, pues anticristiana, podríamos decirle, totalmente anticristiana, pero ahí está. Y creo que lo dejan también bien claro en las canciones. Pero a mí realmente lo escuché y como que no terminaba de gustarme la voz, porque la música pues sí es una onda D-beat muy rápida, y de repente te imaginas una voz pues más fuerte, pero pues la voz le da un toque totalmente diferente, y ahí la importancia. Entonces pues ahí hay que darle seguimiento para que lo escuchen. Realmente son de estas bandas que escuchas el disco y realmente se antoja bien cortito. Son 9 canciones, bueno, 9 tracks, son más canciones, pero solamente son 9 tracks, pero aún así se antoja súper, súper cortito. Lo sigues escuchando una y otra vez. Y pues solamente no tuvimos tiempo para tener esas 3 canciones, pero creo que todo el disco bien, bien vale la pena. Esa es nuestra recomendación de esta noche. Yo me despido. Vamos a despedir con la canción The Power of Blood, porque vamos a dejar correr una entrevista con Agonista, que se hizo pues este domingo, hace 2 semanas, que estuvo visitando aquí la ciudad de Querétaro. Y fue una entrevista hecha por Carlos Hoch, para que, bueno, pues ahí le pongan atención. Vamos a dejar también correr algo de música de Agonista y conocer un poco más sobre esta banda. Gracias, Carlos. Y bueno, pues ahí también ya está la propuesta, amenaza de seguir haciendo entrevistas a otras bandas, y por supuesto súper bienvenido. Es una forma de pues de hacer también algo diferente, y como siempre decimos, pues confrontación de ideas pertenece a todas y a todos que somos parte de esta escena punks. No somos, por ahí de repente escuchaba en un programa que invitaban especialistas del punk, y bueno, pues vaya especialistas. Nosotros no somos especialistas, somos punks, y nuestra punkitud la llevamos a todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Entonces nos despedimos con The Power of Love, con Disciple BC, y los dejamos también con esta entrevista con Agonista. Nos escuchamos la próxima semana, que seguramente también va a ser un programa grabado. Vamos a repasar algo de la linterna de Diógenes. De veras, no se lo pierdan, va a estar muy, muy, muy interesante. Bueno, por ahí ya verán por Facebook, Instagram y demás el video que hacemos para darle publicidad. Buenas noches, nos escuchamos la próxima semana o después. Why must we keep ourselves from falling deeper down? buenas noches. Un saludo a Toño y gracias por permitirme esta colaboración con el espacio Confrontación de Ideas. En esta ocasión tenemos una entrevista con la banda Agonista. Cabe señalar que algunos de sus miembros vienen desde la banda de Discordia, Boomclad, Run For Your Fucking Life. Es una banda de gente de Tijuana, San Diego. Y bueno, pues ya llevan tocando bastante tiempo. Esta nueva banda que acaban de hacer, particularmente Adrián Valderrama y Fernando Cruz, pues parte o surge a partir del 2018 con una, digamos, escisión de Boomclad. Y hace poquito estuvieron aquí visitando la ciudad de Querétaro en una mini gira que hicieron por el Festival of Limits en la Ciudad de México. Y ahora estarán tocando el día de hoy, en domingo, en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, en el lugar que se conoce como La Cueva, si no mal me equivoco. Entonces, bueno, aprovechamos para hacerles una entrevista y aquí está el resultado de esta. Muchas gracias, saludos a Toño, saludos a todas las personas que están escuchando. Nos escuchamos en próximas entrevistas. Hola amigos, estamos aquí con la banda Agonista de Tijuana, San Diego. Y bueno, ellos están haciendo una pequeña gira. Primero tocaron en Love Limits y después están aquí en la ciudad de Querétaro. Estamos con Adrián Valderrama, baterista. Hola Adrián. Hola, hola. Después estamos con Fernando Cruz. Sí, hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Tu nombre, por favor? Es Alejandro Martínez, segundo guitarrista. Segundo guitarrista. Y John Brady tocó el bajo. Muy bien, entonces, bueno, vamos a empezar con la entrevista. Si nos quieren contar, digamos, con la pregunta clásica de un poco la historia de la banda, ¿quién dice yo? Empezamos en el 2018. Simón. Poco antes de la pandemia empezamos ensayando Yul Ferny. Después decidimos hacer canciones. Era por nada más por juntarnos. Yo ya no tocaba, antes tocábamos juntos en otra banda. Y de ahí pues se empezó a transformar en poco a poco. Metimos a otro amigo a tocar. Él tocó el bajo, el Nathan. Y después de ahí decidimos grabar y después de cuando menos pensamos terminamos tocando. Antes de la pandemia, cuando apenas estamos siendo más en serio, pues tuvimos que parar. Sí, como todos. Sí, como todos, sí. Sí, sí. Bueno, ¿quieres agregar algo más, Fernick? ¿Se ha olvidado? No, sí, sí, pues después de eso de ya que terminó durante la pandemia estaba hablando con mi amigo Nathan que tocaba el bajo, pero él tampoco ya no tenía tiempo casi para tocar. Y yo ya hablaba con el John para ver si él quería tocar bajo con nosotros, ¿verdad? Porque el Nathan primeramente es guitarrista, o él se movió de bajo para segunda guitarra. Okay. Y es cuando el John se entregó a la banda y empezamos a tocar así, a hacer unas cosas. Y ya cuando pegó la pandemia, pues creo que es cuando ya se puso más duro. Y el Nathan ya no pudo y es cuando ya le preguntamos al Alex, que yo y el Alex tocamos en otra banda, DFMK, de Tijuana. Y le pregunté si quería tocar y sí. Y así ya armamos ya la clásica línea de ahorita que estamos tocando. Y su otra banda, Animals Revenge. Oh, también toca sí. Animals Revenge, sí. El Alex. Sí. Todos están en varios. Todos tocamos un montón de bandas. Oiga, y si nos pueden decir el origen del nombre del grupo. El Adrián supiera. Agonista tiene como dos términos, pero en realidad de donde viene quiere decir combatiente. Pues viene del griego. Después ese término se usó médicamente. Es como las células que combaten para fregar al restante de otras células, y eso es lo que viene siendo Agonista. Pero básicamente, si lo buscas bien en Google o lo que quieras, es que sí, como combatiente. Ok, bueno, para los que tenían una pequeña duda o sí, duda acerca del nombre, aquí está. Oigan, y bueno, ya van por su segundo, digamos, vinil, ¿no? El primero, nos pueden hablar, si quieren, en secuencia, digamos, de tiempo. El primero, ¿quién se los editó? Sí. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Cómo se llama? Sí, pues el primero es el Embusteros, que salió como un cassette y luego también salió en 10 pulgadas, vinil. Y pues ese era, y mira la cosa cómo empezó, como dijo Adrián, que cuando empezamos éramos yo y él. En ese disco tocamos nomás el Adrián y yo, el Adrián, la pila, toda la voz. Yo toqué la guitarra, el bajo y backing vocals. El que los grabó fue nuestro integrante, Nathan, que acababa de entrar tocando el bajo. Y grabamos en mi... Tengo un estudio en San Diego donde ensayamos y ahí es donde grabamos ese disco. Y ya, pues, pasando al nuevo disco que se llama Gray and Dry. ¿Quién lo edita? Porque es importante, ¿no? ¿Quién lo edita el disco? Armageddon Naval, del band The Drop Dead. Él fue el que hizo el Gray and Dry. El Gray and Dry. Sí, sí. El de Embusteros primero, pues, salió en un un label primero, cassette en San Diego, Speed Creamer Cassettes, que sacó el primero, que nomás pensamos que iba a ser como un cassette local, ¿verdad? Más como un demo, pero luego le gustó a la gente y le gustó mucho al Adrián, y Exabruto sacó el disco en México y ya para todos, ya en vinil de 10 pulgadas, que los encantó, ¿verdad? Y luego el segundo disco que acabamos de hacer entre los cuatro que estamos aquí, ese lo sacó Ben de Drop Dead en Armageddon Records, se llama Gray and Dry, acaba de salir el año pasado, 12 pulgadas, y es nuestro primer disco completo. Y se puede encontrar online, está en Spotify, si lo quieres ordenar, está en Armageddon Records. Creo que todavía hay copias, y también si vienen a verlos tocar, tenemos copias. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar de esto, de los discos? ¿Tú? ¿No? ¿No? No. Está chingón. No, ¿sabes qué? Sí, lo grabamos con nuestro amigo Patrick. Bueno, aquí cabe señalar que pocas bandas o casi ninguna banda mexicana ha salido en ese sello, ¿no? Eso sí. No tengo yo al menos memoria de que alguna banda de México haya sacado o lo haya editado el de Drop Dead, ¿no? Entonces creo que pues sí es algo bastante importante, al menos en esta escena, ¿no? Que pues alguien que ya lleva muchísimos años tocando y pues con miles de giras y demás, y un sello también con bastante prestigioso, ¿no? Porque han sacado muchas cosas muy, muy interesantes, pues haya sacado el disco de Agonista, ¿no? Entonces creo que eso es importante como puntualizarlo y pues obviamente que la gente conozca que Agonista pues por algo está en el sello, ¿no? De Ben. Es que yo pienso que desde el comienzo, tal vez suerte, tal vez un poco de amistad con gente de antes, puesto con la banda que tocábamos antes, y las bandas que tocamos antes de esas bandas. ¿Por qué no quieres decir las bandas de antes? Oh, pues Boomcat, ¿no? Pero antes, por ejemplo, Fernando tocaba con Run For Your Fucking Life, con Discordia, yo toqué con otra banda antes. Pero lo que quiero llegar es de que, gracias a la amistad que se hizo con años, como personas ya nos conocían. Sí. Pero te voy a interrumpir un poquito, porque más allá de la amistad, creo que sí está la cuestión musical. Claro, sí. claro, porque puedes ser mejor amigo y es, no te van a editar algo si no les conviene, no van a vender tampoco, ¿no? Pero, y pues gracias a que Ben le gustó y quiso hacer eso, también Exabrupto, pues por lo mismo, cuando lo oye, porque ellos serán muy amigos, pero eso es lo bueno de tener la amistad, que son sinceros, te dicen que flat, sí o no. No, sí. No, ahorita no se puede o algo, pero nos dijeron que sí, nos ha tocado, me refiero a eso, a mucha suerte, a que nos han podido ayudar cuando a mini giras o algo, como el Off Limits. O sea, en teoría para mí no deberíamos todavía tocar en un Off Limits que nos vuelan, nos dan hospedaje, nos dan todo esto, todo muy bien. Gracias a varios sucesos, pues como que hayamos estado en el Armageddon Label, en con varios discos, porque en realidad en el poco tiempo que tenemos activos, pues sí hemos sido productivos. O sea, hay veces que bandas duran un montón para poder sacar un 7-inch, y aquí ha sido diferente, tal vez por la experiencia que todos tienen, son más enfocados. John, por ejemplo, él, sus bandas no hemos hablado, pero él ha estado en Swing Kids, Hispano Corso, Sweep the Leg Johnny, o sea, y él sí tiene también un montón de nombre en unas partes, más, somos George Fernie, somos menos, y él tiene más, la verdad, pero casi nunca se toma, porque el género que él tocaba en esos grupos es como un poquito diferente lo que toca ahorita con nosotros, pues. Bueno, ya han hablado mucho Adrián y Fernie, pero ¿Quieres agregar algo, comentar algo de lo que he estado diciendo? No, pues, o sea, la verdad, pues yo entré después, o sea, yo entré después de la pandemia y todo, y pues... Obviamente eres más joven, ¿no? Que sí, no, mucho más joven. Obviamente. Sí, mucho más joven. Y pues sí, o sea, yo pues me siento agradecido por la oportunidad de entrar y pues justamente cuando estaban escribiendo rolas, pues aporté y pues algunas rolas también pues yo ayudé a escribir y todo el rollo y pues ahorita ya con el 12, pues así el vinil, pues el 12, ya. Pues ya ahora sí forme parte ahora sí. Compañeros de Agonista, y nos van a hablar un poquito de la grabación del 12 pulgadas, que aunque salió el año pasado, todavía podemos decir que está como nuevo, sí, ¿no? Sí. Es, todavía está pues la promoción y pues todavía lo pueden conseguir. Entonces vamos a ver quién grabó y también para que nos platiquen quién hizo el arte, que ya sabemos, pero bueno, que nos digan. Sí, sí, pues la grabación fue en un estudio en Tijuana que se llama El Cacho Studio, que es, pertenece a nuestro amigo Patrick y también a Fernando. Y pues el Patrick fue que los grabó el disco en total, hizo el mix. El Patrick toca un chingo de bandas también en Tijuana, como Jabak, Fractal, y es bien buena onda el carnal. Cánidos también, y Biocrisis. Y pues al fin... Pues trabajando con él era muy fácil, ¿verdad? Ya nosotros los conocíamos y tocamos. Y él toca Divi y sabe el sonido, eso. Estaba bien chingón grabar con él. Y luego, pues, por el arte, pues lo hizo nuestro compañero aquí. Pero ¿sabes qué? Acabas de dar algo muy importante que generalmente cuando muchos ingenieros de estudio... Sí. Que vas, y no, aunque estén grabando cosas, pero no saben realmente o no están dentro del movimiento, sí, se les va o tú lo puedes escuchar y como que sabes que no están en la onda, digamos, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que sí se ve reflejado mucho esta parte de alguien que está tocando, que está dentro del movimiento, de la escena, ¿no? Sí. A la hora de estar grabando, a la hora de estar moviéndole ahí, digamos, los cables, pues sí se tiene como... Tiene como mucho sentido, ¿no? La grabación. No, yo creo que sí. Y pues nosotros ensayamos como banda también en el estudio ese. Y pues conociendo a Patrick por mucho tiempo, que es amigo con todos, con las bandas que toca, pues los entendimos bien y creo que salió el disco como queríamos, sin tratar de moverle mucho, ¿verdad? Porque él sí ya entiende el género, toca el género, graba el género y pues... Creo que eso los ayudó a sacar el disco como queríamos, ¿verdad? Y sí se oyó bien, bien chingón. Bueno, ahora vamos a hablar del arte de Embusteros y de este nuevo LP. Yo hice las portadas de los dos discos, ¿no? Pues mi trabajo es eso, diseñador gráfico y... También si nos quieres compartir un poco, Adrián, la experiencia que has trabajado con otras bandas, que has hecho las portadas también de otros grupos, no sé... Pues les he hecho portadas a varios grupos, ¿no? Me gusta, no, sinceramente, es lo que menos me gusta hacer portadas a bandas, porque es bien batalloso. Por ejemplo, de grupos que yo considero para mí importantes, pues fue Napalm Death, A Lockup, donde está el Shame Embury y todos, el At The Gate, todos esa bola de güeyes. ¿Qué otra banda? Sociedad Alcohólica. Wall Brigade, ¿no? Wall Brigade, Ratus. O sea, hay varias bandas que les he hecho arte y varias bandas, se puede decir, locales de Tijuana, cerca también a Instinto, la banda, una banda de España que estuvo, bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Que es Paco. What If Goes Light, Coacción, a Biocrisis también es, o sea, son varias bandas, ¿no? Y la cuestión aquí, pues para mí es interesante porque si se mira las portadas de los dos discos de Agonista, no parece que es la misma persona que hizo las dos, y las mismas, me refiero al arte. Influye mucho, por ejemplo, en Embusteros, los integrantes que estaban en ese entonces, éramos tres, y por ejemplo Nate ahí tuvo que ver porque él me decía el estilo de música que él también tocaba, él le gusta el arte más gráfico, más limpio, y tuve que trabajar entre medio de lo que querían ellos. Y ahora pues no es que no nos guste lo que hicimos antes, pero ahora vemos más, que oímos un poco más de metal y un poquito de... La portada no parece que fuera un disco punk, la verdad, del nuevo disco del Grey and Dry. Pero pues a ellos les gustó y es lo que... Si a ellos les gustó, es lo que a mí me importa, ¿no? Y pues sí, o sea, ¿qué más decir? Para mí fue como otro trabajo más, o sea, de casi tengo que sacar como de cerca de 6 diseños por semana. Y no hay que hablar cuánto los cobró el güey. Bueno, y recientemente yo he estado viendo, observando que ya son una banda como muy activa, ¿no? Constantemente ya están tocando y eso pues obviamente hace que pues también pues la banda tanto en el escenario pues tenga otra dinámica y pues también la cuestión de los discos pues tenga como mayor impacto. Entonces, si nos pueden contar o si nos pueden platicar un poco cuáles han sido las tocadas ahorita. Pues sí, ajá. Yo creo que pues con el lineup nuevo, o no nuevo, pero el lineup ya que tenemos entregado ahorita, que es el, creo que es el máximo que hemos tenido, ¿verdad? Es el que estábamos buscando ya para un tiempo. Ya con eso, sacando el disco, ya pudimos hacer más. Hemos tocado pues en diferentes partes, un montón de tocadas pues en San Diego y Tijuana con bandas grandes que vienen, y tocamos con una banda de Italia que se llama Golpe, que los gusta un chingo. Y está, también fuimos a tocar a, hicimos un mini tour por, ¿cómo se dice? Pacific Northwest, en Oregón, en Washington estado, y allá tocamos con Long Knife de Portland, y también en Seattle y en Bellingham, Washington, tocamos dos tocadas con Night Feeder, que son buen amigos también, una banda que si no la has oído, esa es una banda que debes chequear, ¿verdad? Si te gusta la música hardcore, es una de nuestras bandas favoritas, ¿verdad? Y pues ahí seguimos. También ellos van a tocar en México. Sí, el próximo año. Sí, ajá. So, el próximo año ellos vienen a México y a ver si podemos nosotros también venir. ¿Verdad? Pero no, van, estoy bien chingón. Y pues ahorita estamos haciendo buenas tocadas, más porque ya salió el disco, ¿verdad? Hay una escena buena ahorita en San Diego y Tijuana de muchos jóvenes punks que vienen, compran parches, compran pins, y me recuerda de ser joven, ¿verdad? Y nosotros encantados de eso. ahorita que dices esto de ser jóvenes, ¿cómo viven ya ahorita a una edad, digamos, ya un poco más grande, ¿no? Cerca ya de cierta edad, la música que cuando tenían 20, 25 años. ¿Cómo ven la diferencia ahorita de lo que están viviendo a lo que vivieron cuando tenían 20, 25 años? No voy a decir la edad, pero ya estamos... 50s, digamos. 40s, some of us. casi estamos todos casi en los 50. Entonces, ¿cómo se vive ahorita todo esto después de los 20, de los 30? Porque pasan los 30 y pasan los 40. Y ya llegamos a una etapa de nuestra vida que ya es como muy, muy distinta, ¿no? ¿Cómo viven ahorita todo esto? Pues, para mí, yo, Fernando, creo que lo que me hace seguir tocando esta música y apoyar esta música es que cuando yo toco, vi una banda chingona de jóvenes o de gente que ya conozco de la misma edad, siento lo mismo de cuando tenía 15, 14 años y fui a las primeras tocadas de niño, ¿verdad? Ahora ya más con más experiencia de cuáles bandas ha oído, pero el sentimiento, ¿verdad?, lo que se dice en las tocadas, de lo que es tocar esta música, yo lo siento igual a los 45 años y ahorita, ¿verdad? So, es lo que me hace a mí sentir más joven, hasta si me duele la espalda, las piernas, ¿verdad? Por ser viejito ya. Pero no, para mí, y encantado mirar a gente joven tocando y haciendo lo mismo, porque yo me acuerdo de esos tiempos, ¿verdad? Y pues tenemos un integrante que tiene 10 años menos de nosotros, ¿verdad? 10 hasta más para unos, ¿verdad? Y viendo que él también está haciendo lo mismo que nosotros y que estábamos haciendo en los mismos tiempos y contentos, pues a mí me alegra eso. Sí, la verdad que eso, por ejemplo, tocar con Alex, nos retroalimenta él tanto con las ideas más jóvenes y cómo maneja sus otras bandas, a nosotros que manejamos las cosas como un poco... con más cautela, ya no tan tocando cualquier tocada, pues invitaciones siempre hay y cosas, pero no ser selectivos en mala onda, sino en que a veces tienes que dejar el trabajo, tienes que pedir permiso. Yo ahorita ya no cabe mencionar que tengo ya un hijo de 24 años. ¿Por qué? Porque pues él ya se maneja como adulto, ya no me preocupo por él en aspectos que me pudiera afectar la cuestión de responsabilidad, pues. Pero igual mi pareja, mi esposa, ya consultamos todo. Por ejemplo, raro decir que normalmente se dice, no, pues que es la que te va a dar más problemas. Es la que ella me dice que cuando voy a seguir haciendo más cosas. Que quisiera decir que fue lo mismo en el pasado. No, porque llegó un tiempo, por ejemplo, previamente, fue para mí excesivo lo que hacía cuando tocábamos tú con What If, no, con Hawk, creo. Y Bunker, todo ese rollo, era mucho tocar, pero eso eran otros tiempos. Pues ahora ya entendemos que es mejor tocar 3-4 shows bien a estar tocando 2 semanas donde 4 shows van a valer la pena y los demás vas a estar perdiendo tiempo, la verdad. O sea, si vas en plan de gastar y de estar de fiesta, pero ya no. O sea, el tiempo es oro en realidad cuando ya estás más adulto. Inclusive, por ejemplo, Alex y yo hablamos de que hicimos una gira. Le mencionaba a Alex que no podemos darnos el lujo de tener tantos gastos porque él también tiene responsabilidades, él tiene que pagar sus rentas, sus cosas. Entonces, es complicado. Como dice Fernando, a mí sí me da energía. Inclusive ahora la cuestión de la salud es otra cosa. En cuanto pisas 45, 46 años... es otro rollo, ya la salud empieza a afectar y todo, pero venir a giras y todo, venía enfermo mágicamente ahorita, la medicina de ayer, 3 de la mañana pisteando y haciendo toda esa madre, se acabó la enfermedad, o sea, y la verdad que es chingón seguir tocando este rollo, se siente bien y conectar con gente de antes, o sea. Sí. ¿Tú cómo lo vives, Alex? Ahorita por el momento estoy tocando en 3 bandas y pues cada vez que puedo, pues aprovecho la oportunidad, pues como al menos un mini tour, así con, por ejemplo, ahora es con Agonista y en 2 semanas más me voy de gira con la otra banda de FMK, que vamos a Florida a tocar en The Fest, y regresando de Florida me voy con la otra banda, Animals Revenge, a Obregón y a Hermosillo con los de Motorizer y pues así seguimos, y gracias a Gabriel Acid también por invitarnos al Acid Rain en marzo. Vamos a regresar acá a Querétaro. Y pues es eso, ahorita pues estoy aprovechando pues con las bandas también de salir y dar el rol. Claro, es difícil porque a veces no va completo la renta y todo, pero ahí seguimos. Oye, pero sí te das cuenta que estás tocando con leyendas del punk en México. Claro, claro, pues obviamente con... Digo, a lo mejor tú no te tocaron vivir esas épocas, pero no sé si entre tus cuates y eso sepan que estás tocando con alguien que, pues sí, personas que han dejado huella, ¿no? Sí, pero creo que lo que más me ha sorprendido también es cómo ellos han sido tan buenos amigos y hemos podido compartir como nuevos sonidos, como lo que ellos traían también de la vieja escuela y como de lo nuevo, y se combina y se crean canciones que están pues increíbles, así, la verdad. Creo que me faltó las palabras para decir lo que quiero decir, pero hay... No sé, creo que divertíme más ahora y en mis 20s, 30s fue un poco más serio. Yep. En las bandas, pero ahora simplemente es fun, pero estoy... Más cansado, porque tengo casi 50 años, sí, pero, sí. Bueno, pues les agradecemos a Gonista por esta entrevista y pues si quieren dar las últimas palabritas para este programa de radio. Nada, pues agradecer por el espacio y las preguntas y todo, carnal, gracias. Pues encantado de estar contigo, carnal, ¿verdad? Eso es lo que me gusta, ¿verdad? Mirar a los... amigos así de vida, güey, pues que somos punks de vida, güey. Lifers, como se dice. Y agradecido, güey. Y hoy, puro punk. Siempre apoyar a los distros, hazlo tú mismo para poder lograr que bandas que pues, están moviendo su nuevo material, pues lleguen a otros lugares. DIY or die. Gracias. Ven a nuestras toquines. Yeah, yeah. Sí. Dale, pues muchas gracias a y que pues, estén bien. Hasta aquí llegó la entrevista. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a Toño. Muchas gracias a todas las personas que hacen posible el programa de confrontación de ideas cada semana. Y bueno, pues si ustedes me lo permiten, estaremos compartiendo ya otras entrevistas que estén vienen ahí preparando. Y bueno, pues en este espacio que afortunadamente se tiene, y podamos pues intercambiar experiencias e ideas. Muchas gracias. Wrong, wrong, they won't tell you my past.